Bueno, Juan Carlos, ¿por dónde vas hoy? ¿Qué agenda nos traes? Sí, mira, hace mucho que en esta columna no hablamos del subte porteño. Recién Le justamente dedicamos. Romina traía noticias de la previa a la pandemia, que el subte anda con problemas. Ya no sé, me pone contento porque pienso que volvemos a la normalidad si el subte está con quilombo. Exactamente. Una de las dos cuestiones por la que traigo este comentario es porque una noticia es que mucha gente retorna a su medio de transporte más usado a lo largo de toda su vida. Así que esa es una noticia. Pero hay otra novedad, y es que finalmente, después de 3 años, se definió quién será el nuevo concesionario. Y eso sí es una noticia muy importante. Justamente lo raro de esta cuestión tan importante para la vida de los porteños y porteñas es que el nuevo es el viejo. Y que además, luego de 28 años, continuará otros 12 hasta cumplir los 40 años de concesión. Rollo, O ¿no? sea, ¿cómo? Rollo. Efectivamente, efectivamente. O sea, 40 años va a manejar el servicio de la red de subte porteña la misma empresa privada. Eso sí, como siempre en el gobierno de Rodríguez Larreta y las empresas vinculadas a ellos, es imprescindible un poco de marketing. Resulta que quien va a tener en la nueva etapa cambia de nombre. O sea que el titular de la concesión ya no será Metrovías, sino EMOVA, Movilidad Sociedad Anónima, que es la firmante del contrato con Esbase, la empresa de la empresa del Estado porteño. La tal EMOVA se constituyó el 9 de abril de 2021. Ayer, Antes de ayer, más antes o de menos, ayer, sí. Que por supuesto el dueño de EMOVA es Rollo. pero espera, Por son eso. los mismos que le cambian el nombre y van y seguramente van a plotear todos los. Efectivamente, lo adelanto porque vamos a ver, van a plotear, como vos decís, y vamos a tener que convivir en nuestra vida cotidiana porteña con esta EMOVA. Pero De es lo muy que se interesante lo que trata. contás, porque le van a lavar la cara, porque yo lo que te iba a preguntar es, no es eficiente la gestión del subte, no se viaja bien en subte. No, no, ese es el corolario. Es el corolario de esta nota, de este comentario justamente, ¿no? Que es muy, pero muy criticado. Pero antes quiero agregar dos o tres cosas. Coincidentemente con esta información, Rollo publicó Metrovías los resultados económicos del primer semestre. Ganó 285 millones de pesos. Pero además, con un importante incremento de los aportes del Estado porteño, y dice, según Ámbito Financiero, para llegar a esta ganancia, en compensación de mayores costos, a modo de equilibrar la ecuación económica de la sociedad, Ámbito Financiero del día 20. Y yo digo que se explica una especie de contrasentido tanto político como económico, porque en plena excepcionalidad por la pandemia, el Estado subsidia, dice para equilibrar, cuando en realidad confiesa que ganó 285 millones. O sea, el Estado puso plata, pusimos plata, los ciudadanos y ciudadanas porteñas, no para equilibrar un déficit circunstancial por la pandemia, sino para que ganen plata. O sea que nosotros subsidiamos la ganancia de Metrovías en plena pandemia, y todavía lo explica. Pero hay algo más todavía en esa nota. Metrovías aclara, al cierre, ustedes fíjense el lenguaje, al cierre de los estados financieros, individuales, intermedios, condensados, queda pendiente todavía de cobro la suma de 508 millones de pesos. No, no entiendo. Traducime porque no entiendo nada. No, yo tampoco. Yo me convivo con estos temas de estados financieros desde que yo tenía 16 años. Nunca vi esto de estados financieros individuales, intermedios, condensados. Es sanata de Fidel Pinto, la verdad, pero termina diciendo, todavía muchachos me deben 508 millones, además de los 208 que gané, para lo cual, entre otras cosas, ustedes me subsidiaron. Volviendo a la historia de la concesión, que ya ahora, bueno, culminó, solo podemos decir que esta larga y triste historia porteña comenzó en el 93 cuando Menem, por decreto, le otorgó la concesión a Arroyo y luego siguieron Macri y Rodríguez Larreta. Desde el 2018, en que se inició el proceso licitatorio, bueno, pasaron cosas, Pablo. Se interesaron las empresas más importantes del mundo por la prestación de este servicio. Y lo interesante es que la mayoría de ellas son estatales. La francesa Keolis, la británica Transport for London, que es de la ciudad de Londres, el dueño es el Estado londinense, la francesa RAPT, que es la operadora del metro de París, que también es una empresa pública, en fin. Y además, que Oli junto a la británica... ¿Qué quiere decir con eso? ¿Que una empresa del Estado podría perfectamente hacerse cargo? Sí, sí. Y ya que me lo preguntaste, voy a decir mi impresión. En primer lugar, que el transporte es un derecho humano. Por lo tanto, volvemos a que tiene que ser del Estado Nacional y no de alguien para lucrar, lo que de alguna manera hoy temprano decía Cardo sobre otras cosas. Pero el además fin no tiene que ser la ganancia, el fin debería ser la prestación del servicio. No, por eso es pública. Pero además, el transporte tiene que ver con la racionalidad del capitalismo. O sea, si vos tenés buenos medios de transporte, los trabajadores concurren en tiempo y forma a trabajar a sus empresas, los estudiantes, los científicos, los empleados, todo el mundo tiene toda la sociedad productiva, digamos, dejemos de lado ya lo social, cultural, humano, la sociedad productiva es más eficiente. Por eso también, en la mayoría de los países capitalistas, estos medios de transporte son del Estado, más que nada de los municipios, de los grandes municipios. Bien, quiero decir que por entonces, cuando empezó la licitación, el jefe de gobierno porteño visitó todas estas empresas europeas, se hicieron grandes notas periodísticas sobre ese viaje, pero era crónica de una puesta en escena anunciada. Debía ganar Metrovías y seguir hasta cumplir los 40 añitos. Atrás quedaron, entonces, vuelvo a tu inquietud del inicio, Pablo, las quejas permanentes por la bajísima calidad del servicio, las aglomeraciones en las horas pico, sí, la baja frecuencia, la falta de ventilación antes de la pandemia, la falta de inversión en las restricciones en el horario del servicio, y ni que hablar de los trabajadores muertos por el asbesto cancerígeno. La diputada Muiño presentó un pedido de informe sobre estas cuestiones y además sobre la tarifa que se viene, porque esa es la otra cosa. ¿Cuáles van a ser los recursos públicos con los que se va a seguir subsidiando nuevamente a la nueva EMOVA? En fin, y por supuesto, los trabajadores califican todo esto de que el subte está en un profundo abandono, desinversión, tanto en los coches como en el estacionamiento, las estaciones y la señalización. Es porque no hace falta que te lo diga nadie, la gente sabe perfectamente que se viaja muy mal. Se viaja muy mal. Y que sí, aliviaría el tema del tránsito terrestre, o sea, de los automóviles, las calles, aliviaría mucho el tránsito si eso funcionara mejor. Y los laburantes te dicen que es posible que... Lo que quiero decir es, cuando vos decías que si el fin es la ganancia, está claro que te van a poner la cantidad de servicio que a ellos les dé el número que están buscando, no lo que garantice el buen viajar de la gente, ¿no? Sí, entonces, pero además... ¿De manual? Sí, es un... el subte porteño es una expresión de un capitalismo de cuarta, además, porque un capitalismo que sigue teniendo como norte su tasa de ganancia invierte, moderniza, mejora el servicio, se justifica el aumento de la tarifa. La verdad que acá hay una cosa del último de los mundos, con el subte porteño. En una gran ciudad se transportan 3 millones y pico de personas por día. en el subte. Y sin embargo tenemos un servicio tan malo. Y bueno, vamos por los 40 años, ¿no? Es una pésima noticia. Cuando veamos EMOVA, no es que cambió la empresa, que cambiaron los dueños, que ahora va a funcionar mejor porque se renueva. No, es la misma empresa que, para engañarnos con esta idea, para relegitimarse, le cambió el nombre. Sí, Gato Pardismo también de cuarta. Porque puede haber Gato Pardismo un poco más sutil. Ya. También. Más complejo, esto de cuarta, sí. Gracias, Juan Carlos, un abrazo. La seguimos a la tarde, ¿eh? Ah, con mucho gusto. Chao, saludos a todas y todos. Chao, Juan Carlos Junio, portavoz de ley.